tan cerca de ti sin que me quieras. Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas. Qué daño te hice yo, no puedo soportar tenerte cerca y no tenerte. Mi último adiós será cuando me veas con mi equipaje. Solo un jabón y solo un traje me llevaré a la eternidad. Mi último adiós será cuando esté en medio de mi gente, con cuatro cirios y en el frente una corona y un rosal. Papel, ya no me